Yahya pasal 17. Lapata alo bisala odito, ti isai lumanggela mola, waulo dua odie. U Allahu Ta'ala ti papa, wakutulio maledunga. Popamasahuru alo mai wala ipapa botia. Alihu wala ipapa botia mamo pamasahuru oli papa. Ti papa malongohi mai haku au kawasa ode wala ipapa. Memarenta umat ilo manusia nga amila. Alihuala ipapa botia, mongohimatu tumula kakali ode timi-timi idu manusia, tama ilu dumaili papa ode olio. Utia tutumula kakali boito, de uiteito timongolio motota li papa Allahu Ta'ala, tabo tua-tua ulo waw tabanari. Waw motota latia ti Isa Almasi, ta ila hulamai li papa. Walo umalo po olapatao karaja uilohimai li papa ode olatia, watia malo pemasahuru oli papa to dunia boti. Masatia muli po pemasahuru alomai watia. Debo odelo masahuru latia woli papa to dunia boti di polowali. Watia malo pototama tangguli papa ode tau tauwala ta iludumai li papa ode olatia. To wolota lo tau tauwala ta hepotolo duniawa. Timongolio boito hakuli papa. Wauti papa malo hudumai oli mongolio ode olatia. Wau ti Mongolio malo turu tima pirimani li papa. Masa tia ma otawa li Mongolio, de unga mila uhe tua-tua ua, umai lo hili papa ola tia londo oli papa. Pirimani uma pilopo sambe umai li papa ode ola tia, ma pilopo sambe um ala tia ode oli Mongolio. Wau ti Mongolio olo malo lo limo pirimani boito. Ma otawa li Mongolio, de ua tia otutu londo oli papa. Ti Mongolio olo paracaya, deu ti papa talo po ahu olatia. Watia hemolodu awa oli Mongolio, tamai dudumai li papa ode olatia. Sababu ti Mongolio haku li papa. Watia dile hemodua oli Mongolio tahe potolo duniawa. Ngamila haku latia, haku li papa. Wa ngamila haku li papa, haku latia. Moli oli Mongolio, watia mapo pemasahuru olo tau. Botia watia mana na omai ode oli papa. Watia madi dulu to de lomo dunia. Boti Mongolio tatapu donggo luo to de lomo dunia. Wu papa ta suci. Dahai ma ti Mongolio to de lomo kawasa lo tangguli papa. Uma ilo hili papa ode olatia. Alih ti Mongolio moali tuau ode lo ito. Ngohilaya o watia pepe enda oli Mongolio. Watia ma helo malihara oli Mongolio to de lomo kawasa lo tangguli papa. Uma ilo hili papa ode olatia. Mahedila hama olatia ti Mongolio. Dialu ngotama to wolo tali Mongolio, ta moali binasa. Ngopohia tamale tandumai moali binasa. Alihugana puwolo utulatulade to delomo kitabi. Watia mana ona omai ode li papa. Wauto watia dongo to delomo dunia. Watia hemo polele mai lo pasapasaliala boti. Alihuengahu latia, mopolu to delomo hilali Mongolio. Pirimani lo Allahu Ta'ala ti papa ma pilo po sambe o ma latia ode oli Mongolio. Bo dunia moi ngoli Mongolio. Sababu ti Mongolio dila lonto dunia. Tutuwa ua wo latia dila lonto dunia. Watia dila lo hile alihu Allahu Ta'ala ti papa. Mohamamai oli Mongolio monto dunia. Bo po hile latia Allahu Ta'ala ti papa. Modahama oli Mongolio. Alihu dila gangguo lo ibilisi. Ti Mongolio dila londo dunia. Odelo watia olo dila londo dunia. Popo waliama ti Mongolio muali umati. Tamo hinda Allahu Ta'ala ti papa to delomo obo banari. Pirimani lo Allahu Ta'ala ti papa bo ito obo banari. Odelo Allahu Ta'ala ti papa lo poahu olatia ode dunia. Odito olo watia mo poahu oli Mongolio ode dunia. Watia mo hudumai batanga mo hinda Allahu Ta'ala ti papa. Alihu ti Mongolio moali umati tamohinda Allahu Ta'ala ti papa to delomo obo banari. Dila boamba ti Mongolio tahedu alatia. Bo tau tau ala ta paracaya ode olatia moli pengajari li Mongolio. Hedu alatia olo. Hepo hile alatia dua. Ti Mongolio moali tuau. Odelo Allahu Ta'ala ti papa tuau wolatia. Wawatia tuau wolo Allahu Ta'ala ti papa. Tunggulo ti Mongolio boti moali tuau wolando. Walau odito, tau tawala to dunia moali paracaya. Deu Allahu Ta'ala ti papa talo poahu olatia. Watia ololongo hima oli mongolio uma sahuru. Uma ilohilo Allah Ta'ala ti papa ode olatia. Alihuti mongolio moali tuau ode lo ito. Watia tuau oli mongolio. Wau Allah Ta'ala ti papa tuau olatia. Alihuti mongolio otutu moali tuau. Walu odito. Ma otawalo dunia. Deo Allah Ta'ala ti papa talo poahu olatia. Wau Allah Ta'ala ti papa motoli angi mongolio. Odelo Allah Ta'ala ti papa motoli ango latia. Wu Allah Ta'ala ti papa. Oto hilala tia alihuti mongolio tama ilo hima ilo Allah Ta'ala ti papa ode olatia. Pepe enda olatia to tambati ilo woluo latia. Wolo odito. Ti mongolio moali mo ondo o masahuru latia. Dewite itu umasahuru uma ilo hima ilo Allah Ta'ala ti papa ode olatia. Sababu Allah Ta'ala ti papa. Malo toli ango latia. To u dunia beti dipo ilo wali. Wu Allah Ta'ala ti papa tabanari. Memangi Allah Ta'ala ti papa dila otawa lo dunia beti. Bawatia motota lo Allah Ta'ala ti papa. Wau ti mongolio motota deo Allah Ta'ala ti papa. Talo poahu olatia. Ma pilo pototama olatia ode li mongolio. Tanggulo Allah Ta'ala ti papa. Wau uodie beti. Turusi hepohutu olatia. Alihu toli anga umailo himailo Allah Ta'ala ti papa olatia. Woluo todelomo hilali mongolio. Wau watia tuau woli mongolio.